paso, hermano, venimos a invitar. Una marcha pacífica se va a realizar en Alameda con Ahumada. Nos vamos a juntar este miércoles a las 7 para ir a concientizar. Nuestros hermanos mapuche en huelga de hambre están por defender nuestro derecho y cultura ancestral. Acompáñanos este miércoles a las 7 a marchar en Alameda con Ahumada. Nos vamos a juntar este miércoles a las 19 horas. Marcha junto al pueblo mapuche. Paseo Ahumada con Alameda, Metro Universidad de Chile. ¡Te esperamos! ¡Marichmo!